Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Abadi, Carlos Alberto, García, Herrera, Maduro, Azucena Villaflores, Vicente, Aide García Buena, María del Alto Colón, Fontanera, Ayala, Espanoya. Presentes. La ronda de los jueves. Nosotros tenemos un compromiso con la historia. Es tener memoria. Madres. 40 años de rondas y pañuelos. Y esa plaza, que es de los 30.000 detenidos desaparecidos, no es una plaza de las madres. Caminando la Plaza de Mayo, exigiendo justicia y memoria en las luchas de ayer y de hoy. Estamos acá y estamos en la lucha porque reivindicamos todos los días la lucha de nuestros hijos e hijos detenidos desaparecidos. No nos reconciliamos. Ni olvido, ni perdón. Bienvenidos al programa de la Ronda de las Madres. Este es un programa para invitarlos e invitarlas a la ronda de cada jueves a las 15:30 en Plaza de Mayo, para traer a la radio los sonidos de la plaza, de los presentes, de las madres, de las luchas de ayer y hoy. Una ronda que ya tiene 40 años y se extiende a cada lugar donde las madres llegan. Hoy escuchamos las voces de la ronda del jueves 28 de diciembre. La nueva nieta recuperada, la militarización del sur y la persecución a los mapuches, Rafael Nahuel, los despidos en varias reparticiones del Estado, las luchas de los trabajadores y la Navidad con presos políticos, mientras los genocidas van a prisión domiciliaria, fueron los temas que estuvieron en la ronda. Junto a las madres Norita Cortiñas y Mirta Baravalle, tomaron el micrófono Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, APDH, de La Matanza, y la nieta recuperada María Victoria Moyano Artigas. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. Hola, hola. Bueno, primero igual vamos a dar la buena noticia hoy, porque siempre tenemos tantas malas, y hoy también. Pero bueno, hay una nueva nieta recuperada. Hay una nueva nieta recuperada y ese es el fruto del trabajo de todo este pueblo, que no baja los brazos. Hay abuelas, Mirta es una abuela también, que no para. Bueno, y todas las abuelas que buscan a sus nietos y nietas. Así que eso se contrapone con la gran noticia de hoy, funesta, que le dieron domiciliaria a Checolar. Genocida, triple, cuádruple, cualquier cosa. Está acusado de un montón de delitos y se fue, ahora lo trasladan. Miren ustedes, a Mar del Plata, pobre hombre. Es la humillación al pueblo. Es la humillación, porque es la justicia y el gobierno. No es que digan, eso lo decidió la justicia. No, hay una campaña. Nora Cortiñas. Después estamos muy preocupados por los despidos. ¿Qué va a pasar? Están vaciando el país. Esta tarde cuando venía en el tren para acá me llama una amiga de la Municipalidad de Morón, echaron también una cantidad de personas que como se cortó el teléfono no supe cuántas, pero muchas, y algunos son los que trabajan en el Hospital Posadas y en otras, y el Hospital de Morón, bueno, así que también, ¿no? Y de acá a la noche seguro que nos van a dar alguna sorpresa. Y hasta cuándo decimos, hasta cuándo. Así que, bueno, tendremos que seguir en las calles, salir y estar en las calles y ver hasta dónde hay que hacer todas las presiones que hagan falta. Pablo Pimentel, APDH de La Matanza. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Dos o tres cosas. Uno, lo que decía Norita, lo de Burrich, que firmó un acuerdo con los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut, toda la comarca andina, en la cual el propósito es perseguir a todos los militantes populares, más sobre todo los que pertenecen a la comunidad mapuche, con el justificativo de perseguir al RAM. Hoy a la mañana me llamó Martiniano Yoneguala, tío de Facundo, preocupado por esta cacería. A sus jóvenes los tienen de alguna manera guardados, escondidos, porque los están persiguiendo. Dos cosas, a Matías Santana lo quieren procesar y meter presos por el corte de ruta del 1 de agosto, cosa que van a querer justificarlo, qué va a pasar cuando se profundice la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, que no termina con ese informe que firmaron los 55 peritos. Digo esto para no relajarnos, por un lado. Otro, tenemos una deuda para con Rafael Nahuel y su familia. Pasó el 25 de diciembre, la verdad que nos agarró a todos por ahí con la Navidad, cansado, dormido, pero no hicimos una manifestación. Entonces, esto sumado a lo de Checolás, creo que tendríamos que estar todos los organismos de derechos humanos, Encuentro de Memoria de Verdad y Justicia, la mesa de organismos, los movimientos populares, barriales, sindicales, movilizando, no sé, cuanto antes. No sé, no quiero decir la fecha, pero tiene que ser entrado enero, entrado los primeros días del 2018, para justamente decirle que no a todo este grado de impunidad. Así que esto, ver de qué manera nos organizamos ahora, a pedido de las comunidades mapuches, en que la semana que viene todas las organizaciones de derechos humanos, en una conferencia de prensa o lo que sea, denunciemos esta barbaridad que está llevando adelante. En realidad ya la está llevando adelante, ahora la han formalizado con un acuerdo de provincias. Recordemos, le debemos un pedido público de manifestación en todas las plazas del país a la familia de Rafa Nahuel. Gracias. Pablo Pimentel, APDH de La Matanza. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. Hoy está de paro la línea B de subterráneos porque echaron a un trabajador que, según la administración del subte, faltaba mucho, tenía muchas faltas, tiene un hijo discapacitado y estaba en condiciones mínimas para poder concurrir a su trabajo. Entonces, con toda la inhumanidad que vemos, lo despidieron. Los trabajadores adhirieron y paró el subterráneo. Norita Cortiña. Bueno, como esto, vamos viendo que todos los días tenemos así, los despedidos del Ministerio de Defensa, y queremos contar un poco, ahí en el Ministerio de Defensa hay un archivo que se viene haciendo con los años, recopilando todos los datos que hay sobre la represión acá durante la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, y esto lo desgastaron, lo cerraron, echaron 70 personas que son insustituibles, porque esta gente no puede tomar otra gente para cumplir ese trabajo, porque es imposible. Hacer un archivo con todos los datos de lo que vivimos los argentinos con el terrorismo de Estado no lo hace cualquier persona que ellos traigan de cualquier lado. Queremos ahora apelar para rescatar ese archivo y que un día no aparezca que no está, que se quemó, que lo agarró la inundación, ¿no es cierto? Norita Cortiñas. Estamos jodidos, la verdad, perdón, pero lo que pasa es que estamos todos con las ganas de luchar. Nadie está con los brazos caídos, seguimos adelante. Estos días se termina, hoy se terminó, se suspendió por

tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen la fábrica. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen la fábrica y los utópicos salgan del prólogo y los daltónicos pinten lo nítido y los chuequísimos bailen de júbilo. Ya lo terrícola será libérrimo. Cual ritmo cíclico de un canto esdrújulo. Ronda con memoria. Ronda con historia. La memoria cabe en un pañuelo. Seguimos escuchando la ronda del jueves 28 de diciembre, con las voces de Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza, de María Victoria Moyano Artigas y de las madres. Los cuatro presos que se llevaron del ingenio. Dos directivos de la fábrica, dos secretarios, el hijo de uno de ellos, del sindicato, y un joven de Capoma, que ustedes conocerán, los que fueron a la marcha del apagón en Jujuy, son los que trabajaron con Olga Redes durante muchos años. Un chico excelente, un hombre excelente. Nos dicen que ya tienen la libertad otorgada. Van a excarcelar solamente al de Capoma y al hijo del dirigente, porque a los dirigentes del ingenio los quieren descarcelar. Sí, sí, se quedan. No los quieren largar. Vamos a tener que ir otra vez. Sí. Mañana creo que va a ir una delegación que hace para pedir la libertad. Así que, y hay tres que quedaron todavía, compañero. Hay tres personas del primer jueves de la represión. Pilar Díaz, una joven Joana Pilar Díaz, Pablo Yusta y Diego Parodi. Los tres están presos, dos en Marcos Paz y uno en el Seiza. María Victoria Moyano Artigas, militante, nieta recuperada. No, una cosa importante que para denunciar y que no se está diciendo, justamente uno de los tres jueces que le dan la prisión domiciliaria a Checolás es un juez que ha sido denunciado por Mirta Baravalle, por Chicha Mariani, por mí, por otras nietas y por otras madres, porque fue un juez, Martínez Sobrino, quien estuvo como secretario de un juzgado durante la dictadura interviniendo en la apropiación de Simón Riquelo. Esto fue algo que se denunció porque este mismo juez quiso intervenir en el juicio de plan sistemático de robo de bebés, es decir, que era un juez que se tenía que investigar a sí mismo. Logramos que en ese tribunal no estuviera presente, pero bueno, como se rasga la vestidura, si nosotros somos los violentos, si ellos son los que no son violentos y buscan la justicia, acá tenemos la demostración de lo que hacen con su justicia y con sus jueces, que dejan, le dan prisión domiciliaria a una persona que torturó, asesinó, secuestró bebés y encima quienes le dan esa resolución judicial son jueces que estuvieron durante la dictadura, como este Martínez Sobrino. Yo creo que nosotros tenemos que ser contundentes porque se vienen rasgando las vestiduras de que hablan de justicia y muchísimas cosas. Resulta ser que la justicia es para perseguirnos a nosotros, ¿sí? Para decirles a los manifestantes que hay intimidación pública, que hay resistencia a la autoridad. Ahora dejan en libertad a genocidas y hay que denunciarlo en todos lados. Un juez de la dictadura es un juez que fue uno de los que resolvió la libertad o la domiciliaria bajo la custodia de su esposa, de Miguel Echecolás. Y hay que decirlo en todos lados. Fue mandarse, secuestrar y desaparecer a Julio. A Jorge Julio López. Es una persona, Echecolás, peligrosa. Y sin embargo, cuenta con estos beneficios. María Victoria Moyano Artigas, militante, nieta recuperada. Ronda con memoria. Ronda con historia. La memoria cabe en un pañuelo. María Victoria Moyano Artigas nació el 25 de agosto de 1978 en cautiverio, más específicamente en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield. Sus padres, María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, fueron secuestrados en su domicilio en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. María Asunción llevaba 2 meses de embarazo en el momento del secuestro y por testimonios de sobrevivientes del Pozo de Banfield se pudo conocer la fecha en que dio a luz a su hija. Abuelas de Plaza de Mayo recibió denuncias que indicaban que el hermano de un comisario de apellido Pena tenía una niña inscripta como hija propia con una partida de nacimiento falsa, firmada por el médico policial Jorge Héctor Vidal. Se iniciaron las acciones judiciales correspondientes y en enero de 1988, los resultados de los análisis realizados en el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmaron que era hija de María Asunción y Alfredo Moyano. Las luchas se encuentran en la ronda. Bueno, Pedro Estrada me llamo yo. Trabajo mucho con la solidaridad de un grupo de derechos humanos de uruguayos aquí en la Argentina. Por los derechos humanos en Uruguay. Por todos los derechos humanos. Y también nos solidarizamos con todo lo que sea derechos humanos aquí, en el término más amplio, con el pueblo argentino, por supuesto. Y acá, digamos, el tema de los detenidos uruguayos, allá en Uruguay, ¿cómo está la situación al respecto? Bueno, allá no hay muchos detenidos y ahora estamos hablando de los derechos humanos en dictadura, para especificar. No hay muchos detenidos, no hay una política de Estado. Todo lo poquito, 12, 14 detenidos que hay, se han conseguido por la lucha de los diferentes grupos de derechos humanos y el pueblo en general, para que haya habido estas detenciones y condenas. Pero por lo demás, es decir, como no hay una política oficial de hablar de estas cosas, de un debate, y también de juzgar, no, la cosa está ahí. La línea política, en este caso, de los gobiernos, tanto del Partido Blanco y Colorado como del Frente Amplio, es no tocar ese tema. Desgraciadamente para la sociedad uruguaya, que tiene ese tema ahí para debatir, para superarlo, para que sea una sociedad sana y esto no vuelva a repetirse, por supuesto. Y con respecto a manifestaciones como las rondas o algún tipo de manifestación en ese estilo, ¿se están dando así? Allá se dan, allá hay fechas, digamos, 20 de mayo, 27 de junio, después por ni una menos, que es en todo el año, digamos. Hay grandes manifestaciones, sí, es cierto, y hay paros también, paros donde se hace con manifestación, actos, hay movimientos grandes, hay una izquierda light y hay una izquierda en serio, digamos. También hay de lo otro, digamos, pero de lo otro, sí, tipo Frente Amplio, sería un extractivismo social, un extractivismo con distribución, a mi modo de ver, pero bueno, hay una gran resistencia del pueblo. Vamos a ver, allá también se quiere instaurar el neoliberalismo, pero esos son los partidos burgueses que lo tienen que hacer, y todavía está muy empatada la cosa, porque además en la situación económica no ha afectado tanto al Uruguay como a Brasil y Argentina, y la gente todavía está, digamos, está ahí. Las luchas se encuentran en la ronda. Mi nombre es Agustín Santillán, yo soy de Formosa, de la comunidad Huichi. Yo vine me invitaron acá a la ronda, que se hace los días jueves, y después visualizar nuestra lucha, lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Hay muchas cosas que están sucediendo, la injusticia, la persecución, cuando uno reclama le arman causa y buscan excusa para meterlo preso. Yo fui una víctima más, estuve 6 meses detenido y procesado con prisión, así, con prisión. Después no encontraron pruebas, pasando las elecciones y me largaron. Ahí ya nosotros, yo me di cuenta, yo desde el principio sabía que era, digamos, causa armada para callarme, para, digamos, para hacer asustar a la gente, a la comunidad. Pero después yo recuperé mi libertad y hace como un mes y estoy acá retomando la actividad de así de luchar para la comunidad. ¿La problemática que fue? ¿Qué fue? No, el tema, digamos, se inundó nuestra comunidad y fuimos a tomar la municipalidad pidiendo, digamos, que el gobierno provincial nos dé las cosas que mandó el gobierno. El gobierno provincial mandó muchas cosas y las cosas se fueron guardadas en el depósito. Y ahí no, la gente fue a tomar y pidieron que, le den esas cosas. Y después salimos, nos dieron las cosas y salimos 2 días. Entonces ahí salió las causas como robo en poblado y en banda, así a mano armada. Siendo que el intendente, los mismos funcionarios de Formosa nos autorizaron que llevemos, pero las cámaras filmaron todo y ahí por eso me demoraron por esas causas. Son causas armadas así para hacer asustar a mí, a mi gente, pero gracias que estoy libre ahora porque no he encontrado ninguna prueba. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Aunque llueva, con frío, calor o con el gobierno que sea. Y hasta el jueves que viene, aunque llueva. Los y las invitamos a la próxima ronda. Hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque caiga nieve. Todos los jueves a las 15 horas en la Plaza de Mayo. Hasta el jueves estaremos acá, como siempre, el jueves, 15:30. Los esperamos a todos.